しよう。恋人たちを乗せた青い飛行 Bueno, suena nuestra canción. Saludos de Gemma Castaño, bienvenidos a Gipan. Un cambio así como que muy radical a esta hora de la tarde. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Cómo lo llevas? Un saludo a nuestros Gipan oyentes. Están ahí, estamos aquí un lunes más. ¿Qué tal, Gemma? Yo bien, un poco loca, pero sí, bien, bueno, sí. Lo normal en ti también. ¡Qué gracioso es! ¡Ay, qué gracioso es! Vengo hoy el lunes con fuerza. Vale, vale. Bueno, pues ya a partir de ahora ya no digo nada más. Ya me callo, ¿no? ¿O queréis que os cuente lo del chat y esto? ¿Cómo va el chat? ¿Cómo va ahí la gente? Bueno, a ver, espérate que te digo. Esta Cookie Sam, a ver. ¡Ay, claro, claro! Me dice aquí uno de los oyentes. Cada día tenéis la cabecera más larga. Sí, claro, pero es que en ese intervalo hay una persona que está corriendo por los pasillos, sí. Hay otros que se están acomodando y demás. Pero vamos, ¿qué hacemos el próximo día entonces? Hay que dar un poco de tiempo, a ver, venimos de otro programa, ¿verdad? ¿No os gusta la canción? Si no os gusta, la cambiamos para el próximo día. No, ya estamos. La ¡ay, pobres! Dice Reini, pero qué poca paciencia, por Dios. Si es que encima he dicho la verdad, he sido totalmente sincera. Sí, es sí, que no, totalmente. Unos están corriendo por el pasillo, los otros se están acomodando. Tenéis que entender, a ver, vamos a decir la verdad. Hay un programa con invitados, ¿no? Y llega otro que también hay invitados. Entonces la gente tiene que salir y entrar de un estudio. Claro, y ahí está el margen con qué, con la canción de Gipan. Claro. Ah, dice que sí, que está bien, que no te preocupes. Vale, menos mal. Son comprensivos, sí. Es, no, a ver, es que ¿cómo sois, de verdad? Bueno, pues nada, que mira, ya no va a sonar la canción. Ahora tengo que estar yo de fondo. Sí, mientras tú presentas a Takeshi. Más de uno lo preferirá. Sí, pues como te voy a cantar yo en japonés, hasta que no me enseñe Takeshi a cantar en japonés, nada, no hay manera. Pues estamos de aquí ahí. A poco. Buenas tardes a todos, ahora sí, ¿vale? Pues nada. ¿Qué tal os ha ido la semana? Muy bien, muy liadillos ahí, probando las cosas, también para el programa de Gipan. Y nada, aquí estamos una semanita más. Desde aquí dar un saludo bien grande a nuestros Gipan oyentes, tanto los que estáis en el chat como los que nos escucháis. Y nada, esta semanita pues aquí está Takeshi, que no hemos dicho nada. Hola, Takeshi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Takeshi? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Qué serios os habéis quedado. Es que he quitado la música y se ha como diciendo, se ha quedado aquí. ¿Esto qué es? Se ha quedado madre un poco mía vacío. Y nada, pues vamos a arrancar esta semana. Bueno, vamos a empezar el programa, como siempre, con la cultura japonesa de Takeshi, que siempre nos trae, con su trivial, el famoso trivial de Takeshi, que esta semanita nos lo pondrá quizás un poco más difícil. Y seguiremos con nuestros videojuegos, ya sabéis, videojuegos tanto los que saldrán aquí en España como allí en Japón con nuestro ranking. Luego, en la segunda hora, pues tendremos a la música, a J Music, también por Takeshi, donde estará su grupo de la semana. Y luego, para finalizar, con Víctor, que siempre llega al pobre a última hora, con su sección de manga y anime. Y comentar que, a ver, esta semana, o sea, hoy lunes, vamos a poner los tres audios que se nos quedaron en el aire la semana pasada y que nos reclamabais. Y los vamos a poner, no os preocupéis que sí, van a sí, porque estar pobres míos, que estaban ahí esperando. No, y no, claro, sí, totalmente. Además que tiene razón y los vamos a poner. Y los pondremos a lo largo de lo que es el programa, entre sección y sección, para que todos escuchen su entrevista. ¡Qué bien! Bueno, pues entonces nada, comenzamos. Pues arrancamos. Venga, ¿y por qué no suena? Me pregunto yo. Oye, me encanta la canción, ¿eh? Me ha recordado un poco lo de Pim Pam, toma la casitos, pero vamos, me ha gustado un montón. Está fantástica. La que sí, esta me gusta para el trivial. Fíjate, esta sí, canción, ¿verdad? Ya, como en plan concurso. Sí, sí, sí. Yo quiero esta canción con coreografía, para cuando haya otro Expo Manga o una fiesta del programa Gipan, que todos lo bailen ahí. Sí, sí, sí, da mucho juego. ¿Que no? Te lo digo sí, en serio, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo me subo al escenario y no tengo ningún problema. Bueno, entonces con esta canción en el fondo, vamos a empezar con la sección de cultura, aprender japonés con Takeshi. Pues Cada semana vamos aprendiendo una frase. Entonces, frase de esta semana es ¿Doko desu ka? ¿Doko desu ka? ¿Doko desu ka? Significa ¿dónde hay? Ta ta ta. Esta frase es muy útil aparentemente porque, claro, cuando os vayáis a Japón tenéis que preguntar dónde hay un metro, dónde hay una parada de autobús, dónde hay ta ta ta, ¿no? Entonces eso, ¿vale? Entonces vamos a practicar con una frase concreta. ¿Dónde hay una estación? ¿Vale? ¿Cómo se dice en Japón? En japonés. Eki wa doko desu ka? Eki wa doko desu ka? Eki wa doko desu ka? Asoko desu. Asoko desu. Asoko desu. Asoko significa ahí. Me preguntan cómo se escribe. Es que como estén esperando que se lo escriba yo. Claro, no, eso del escrito aquí. Pues claro. Posteriormente. Eso es. Posteriormente iremos colgando en el blog y también en Facebook. Iremos mucho colgando más sencillo. Exactamente el escrito. Aquí vamos a decir, claro, el audio normal, entonces en el chat es complicado escribirlo y menos Gema que no va a estar muy. ¡Qué gracioso! Es que para hacer este programa encima me lo tengo que estudiar 3 días antes. No, que ya la pobre tiene bastante lío. Entonces, ay, Dios mío. Lo que vamos a hacer es eso, que lo iremos subiendo semanalmente en el blog. Al día siguiente, después del programa, o sea, a partir del martes, lo iremos subiendo y ahí vais viendo las lecciones que Takeshi ha ido dando aquí, en este caso, claro, de audio. Así claro. Que sigue con el asunto, Takeshi. Sí, entonces, ¿dónde hay una estación? Eki wa doko desu ka? Ahí, asoko desu. Y luego, otra frase, aplicación de esta misma línea, por ejemplo, ¿dónde hay un servicio? ¿Vale? Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Kochira desu. Kochira desu. Kochira desu. Kochira desu significa por aquí. ¿Vale? Entonces, esta semana habéis aprendido doko desu ka? Ta ta ta ta. Wa doko desu ka? ¿Dónde hay? Ta ta ta ta. ¿Vale? Esto es todo. De todas formas, como vamos a ir subiendo, que subiremos los audios, que los empezamos a recoger ya para esta semana, podéis volver a escuchar el audio en nuestro blog para que repetir un poquito la lección. Pues está claro que Takeshi lo has dicho ahora y yo imagino que en el chat... Bueno, en el chat lo mejor ha sido este último que me han puesto. Yo he aprendido hoy ta-ta-ta-ta. Eso es lo y ahora tengo más en la ametralladora. Ta-ta-ta-ta. Y dice ta-ta-ta-ta, Daniel Sam. Sois malísimos, ¿eh? En el chat, madre mía. Hombre, está claro que es un poco así, pero Takeshi da un poco lo que es el pie, el inicio, y luego como colgaremos los audios y mediante el escrito, que también pondremos en el blog, pues ya ahí pueden ellos seguir más tranquilamente lo que es la lección. Sí, yo entiendo, claro, lo del ta-ta-ta-ta es que es muy exclusivo de Takeshi. Es la manera, digamos, de la continuación de... Serían los puntos suspensivos. Exactamente. ¿Vale? O sea, el ta-ta-ta-ta son puntos suspensivos. Vale, chicos, ta-ta-ta son puntos suspensivos. Eso es. O sea, no haya líos. Doko desu ka, puntos ta-ta-ta-ta. Eso es. O eso, sí, mismo. Sí, sí, está muy bien. Pues ya está. Tal cual y pascual. Así que vamos a... Vamos a pasar. ¿Ya pasamos? Sí. Vamos a ir. ¿Pero de frase o de sección? No, esta semana ha sido la frase de la semana, que es la que nos ha hecho Takeshi. Uh-huh. Hace un breve repasito de esta semana de la frase para ya terminar y ya arrancamos con la siguiente. Sí. Haz un pequeño, digo, de la semana para hacer el repaso de lo que has dicho hoy. De la semana. Sí. De la frase. Uh-huh. ¿Doko desu ka? Eso es la frase que esta semana. Sí. Eso es. ¿Qué significaba? ¿Doko desu ka? Donde hay. Donde hay. Y luego ya seguiría, ¿no? La frase. Exactamente. Así que, chavales, ya sabéis. Uh-huh. Esta ha sido la frase de esta semana. ¿Doko desu ka? ¿Dónde está? Subiremos los audios para que lo escuchéis mejor. Yo sé que es un poquito más con la lección. Y el escrito también, ¿vale? Uh-huh. Y así seguiremos todas las semanas. Y ahora ya con esta musiquita de fondo, ¿qué arrancamos? Bueno, esta semana, como parte de cultura japonesa, voy a hablar de dorama, J-dorama. Es series televisivas, tipo telenovelas, pero muy al estilo japonés. Es que como contenido de tele en Japón, se cuenta con dos cosas más populares. Uno es naturalmente deportivo, y por otro lado pues hay series de doramas, porque cuando contamos cuántas series televisivas que hay cada semana, pues más de 20 series. Uh-huh. O sea, que allí en Japón se consume mucho lo que es la serie, en este caso el J-Dorama. Sí, y además cuando ponen pues Golden Time, se dice tiempo dorado de 8 a 10, cuando se junta todo el mundo enfrente de televisión, más o menos. O sea, que es la hora punta, ¿no? Por así decirlo. Hora punta, sí. Hora punta. Televisiva. Sí. Entonces ahí donde pone cada canales, pues se pone su propia serie y hay competencia, ¿no? Mucha competencia. Entonces es una cosa muy típica en Japón, y posteriormente en Corea, en China también, y cada vez parece que pone más drama y tal. Y es que Japón, cosas se hacen, ¿cómo es? Comparado con, por ejemplo, con España o fuera de uh-huh. Japón, sí. Sobre todo en Occidente, una temporada significa un año, ¿verdad? ¿No? Aquí en España las temporadas de las series suelen ser anuales, sí. Anuales, ¿no? Uh-huh. Pero allí en Japón, pues trimestral. O sea, cada tres meses es una temporada. Exacto. ¿Y cuántos episodios más o menos comprende la temporada? Pues 20 tantas. Entonces al año, pues eso significa pues casi 100 pues series, ¿sabes? Madre mía, o sea que ahí no se aburren en cuanto a variedad de series, claro. Sí, es muy raro continuar una serie más de tres meses. Aunque tenga grandísimo éxito, pues no enseguida saca, sino un año más tarde o dos temporadas más tarde, o sea, uh-huh. medio año más tarde. Pero nunca, sabes, prolongar como aquí, ¿no? Por ejemplo. Sí, que a lo mejor que se tiran 6 años, ¿no? Allí la duración de las series es más corta, ¿no? Sí. Aunque sean muchos episodios, pero como el tiempo es más comprimido de temporadas, ¿no? Sí, hay varias series que tenía continuidad larga, pero eso es excepción. Ah, esas digamos son las más destacadas, ¿no? Uh-huh. Las que más triunfan. Sí, y por otra parte, bueno, J-Dorama pues lleva larga historia, porque desde aparición de televisión pues empezó, ¿no?, su historia. Pero última tendencia, hay dos cosas interesantes. Uno es basarse en las series de manga o anime. Uh-huh. Otra cosa, o sea, en vez de crear propios guiones para J-Dorama, hacen pues referencia a algunas series ya tenido grandísimo éxito, porque es sí. más fácil y más seguro, ¿no?, de sacarlo. Claro, por poner ejemplo, ¿no?, una serie de anime, por ejemplo, no sé, alguna que tú sepas, Takeshi. Pues por ejemplo, Great Teacher Onizuka, por ejemplo, es un ejemplo. GTO, Onizuka Sensei. GTO, sí. Sí, sí. Pues hay muchas series que se hicieron así. Y luego, la última tendencia, realmente, última, es hacen más policíaca o detective que otra cosa. Es que esta temporada hay 20 series, ¿no? 20 pico series, y entre los primeras 10 series, pues ya 5 son de policía o detective. O sea, que se da mucho lo que es la trama, ¿no?, de policíaca y detectivesca. Sí, porque estas series son de historias muy cotidianas. No como entre, ¿sabes?, policía y criminales. Uh-huh. No es eso, sino entra mucho el factor de cotidianidad. Pues, uh-huh. Por ejemplo, caso de un chico hikikomori. Hikikomori significa se queda en su habitación y nunca sale, ¿no? Muchos años. Entonces ese chico un día sale y comete un crimen, ¿vale? Y busca ese verdadero criminal, pero su padre le protege, su madre le protege y tal. O sea, hay drama humano, uh-huh, o sentimiento humano entra como factor extra de policía. Entonces, eso es viendo o no historia realmente policíaca o detective puramente, sino ver las cosas de realidad que pueden pasar a ti mismo cualquier día. Sí, que son casos basados en ese caso la sociedad de Japón, ¿no? Sí, sí, que sí. Ellos se lo inventan caro, pero que está basado en, uh-huh, en cosas reales que refleja allí mucho la realidad, ¿no? Y además, aunque sea una serie, pues cada episodio puedes hacerlo independientemente. Entonces ahí donde está también facilidad por parte de producción. Uh-huh. Y este tipo es el que dices tú que triunfará en Japón, ¿no? Sí. Ese tipo de J-drama, ¿no? Uh-huh. Mm, la verdad que está... Entonces, esto, o a partir de ahora, pues de vez en cuando quiero ir comentando sobre cuál es la serie más destacable y cuáles son las series recomendables y tal. O sea, que vas a decir una serie de recomendaciones, ¿no? En este caso a nuestros Japan oyentes, uh-huh, de series más destacadas en cuanto a J-Dorama, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues eso va a estar muy interesante. Yo no sé por ahí, Gema, cómo andarán los chateros si saben un poquito del asunto del J-Dorama. ¿O lo han descubierto hoy? Pues no sé, a ver qué me van contando. Es que de repente me han empezado a hablar otras cosas, ¿vale? Se han ido por otros derroteros demás. Vale. Entonces, pues vale. Bueno, pues eso, que me lo cuenten, que me lo digan, que si conocen alguno más, ¿no? Sí, más que nada, hoy como hemos arrancado con el J-Dorama, quizás a más de uno le va a sonar un poco extraño, pero yo sé que... Si lo conocéis o no. Si lo conocéis. J-Dorama este. El J-Dorama, exactamente. Yo creo Dicen que no es solo detectivesco, seré capaz de decirlo, detectivesco. Es que han puesto detectivesco o algo así. Que no solo hay... Una cosa muy rara. Sí, hay más sí, géneros. Que no solo es de detectives, sí, sí. Vamos, o de ese sí, género. Sí, hay muchos géneros. Muchos géneros. Igual que manga, anime. Dicen, claro, que están más o menos atrapados, ¿no? Que están... A ver... Si no, pues es lo que dice Takeshi. Y luego me hablan otros. De My Name is Kim Sanson. My Name is Kim Sanson. Bueno, eso es de Corea. Ah, vale. Ajá, vale. Claro. Hay que tener cuidado con los productos coreanos, que también se entremezclan un poquito, ¿verdad?, con el, uh-huh, mercado japonés. Que hay mucha relación entre Japón y Corea, ¿verdad?, en cuanto a, sí, a productos. Uh-huh. Y ahí se confunden también. Hay animes que quizás no son japoneses, sino coreanos. Pero bueno, por ahí hay ideas. Y está claro que el J-Dorama está cada vez poco a poco con más fuerza entrando también en España, con algún tipo, uh-huh, de series. Y lo que nos contaba ahorita, que sí, ¿no? Claro. Nos ha destacado un poquito lo que más se lleva. Sí. Entonces ya empezamos, pasamos a... Trivia, ¿no? Ah, vamos con nuestra trivia de la semana, que si no se nos echa el tiempo encima. Pues venga, arrancamos con el trivial de la semana. Todavía sí, ¿no? Sí, arrancamos. Sois malos, ¿no, eh? Sois malísimos. Aquí pasáis de un tema a otro y tiro porque me toca, de verdad. Es que, claro, que si el chat, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ya sé que estás ahí muy liada. A ver, a mí como mi USB no me funciona en su día, pues no puedo compartir contigo las tareas. Pero vamos a ver, pero es que, de verdad, chicos, compradle un... Van a pillar, te ponen aquí, claro que van a pillarme, si es que son tremendos. Claro. Que le tenéis que poner aquí, obligar a David a que se traiga... No, pero el problema es que aquí no hay mucha señal, o el que yo me traje yo, no voy a decir la marca, pero... Es que el tuyo es un poco... es un poco malo, no pilla la señal. Bueno, espero que no me pillen, aunque lo van a ir seguir intentando. Vamos con ese trivial, venga. Vamos con el trivial de la semana... A ver, Takeshi, ¿qué nos traes? Vale. Están ahí esperando ya ansiosos a que les pregunte. Bueno, primera pregunta. Aparte del Gran Buda en Nara, una estatua de Buda. Por cierto, Buda no tiene nada que ver con Buda en los restaurantes chinos. No son Budas, sino esas estatuas que frecuentemente vais a ver en un restaurante chino de aquí o cualquier sitio del mundo, es... una estatua de uno de siete dioses, y ajá, eso de un dios de suerte. Ajá. Así que no tiene nada que ver. Nada, ¿vale?, que ver. Bueno, entonces en Nara hay un Daibutsu, Gran Buda, pero aparte de esta Buda, hay otra parte de Japón, hay otro Buda, ¿en dónde está? ¿Vale? Pues yo aquí tengo cinco variantes. Uno, en Kyoto. Segundo, en Yokohama. Tercero, en Okinawa. Cuarto, ojos, en el restaurante. Y cinco, Kamakura. O sea, que repito un poquito, resumiendo la pregunta, que era localizar dónde estaba, ¿no?, este Buda. Mm-hmm. ¿En qué otra zona, no, Takeshi? Sí, sí, sí. Así que, a ver, nada, si hay gente... lo dejamos ahí la pregunta, hemos dado las opciones. Si eso, repetimos las... Repite las opciones, repetimos, por favor. Primero, Kyoto. Segundo, Yokohama. Tercero, Okinawa. Cuarto, restaurante. Cinco, Kamakura. Ahí están las opciones y nada, a ver qué... por aquí me han dicho Okinawa. Okinawa, una opción. ¿Alguna más por ahí ves, por ahí, Gemma? No, bueno, me han dicho en Cuenca, pero no estaba en las Cuenca, posibles. No, en Cuenca puede haber algún restaurante Kamakura, chino, seguramente. Me ponen por aquí. Kamakura. Mm-hmm. Takeshi, ¿cómo lo ves? Pues Kamakura. En Kamakura, ¿no? Se encontraría. Sí. Vale, pues Hirosu ha acertado. Hirosu, ¿no? Pues enhorabuena. Te damos un aplauso. Un chico listo. Muy bien. Está en Kamakura, pues ese es el nombre de la ciudad. Pues más o menos una hora y media de este centro de Tokio, en el dentro del templo que se llama Kotoku-in. Uh-huh. Pues empezó a construir esta Buda, estatua de Buda, pues en 1252. Uh-huh. Su altura en total con su pie en totalidad de estatua, sí, incluso esto de cómo es base. La base. 13 metros 35 centímetros. O sea, un cacho Buda. Comparado con lo de Buda de Nara, pues él tiene 49 metros 10 centímetros. Así que... Ah. Es segundo importante de los Budas que hay en Japón. Ahí, ¿no?, en Japón. Es que hay un montón de Budas. Cuando veamos información sobre este tema, pues hay un montón de Budas, pero históricamente son dos Budas pues más importantes de Japón. Y hay que verlo. Merece la pena verlo. Visitarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto uno de estos, en este caso el que has hablado tú ahora, es uno de los más importantes, pero luego está, digamos, el Papa Buda, ¿no?, que es el uh-huh, otro más grande, sí, que estaba situado en, ¿dónde habías dicho? ¿Eh? En Kamakura. En Kamakura. Sí. Así que ya sabéis, chavales, si sí, el día que vayáis de viaje a Japón, tenedlo sí, sí, en cuenta si queréis visitar. Cuando nosotros también nos vayamos, pues... Por supuesto. Nosotros iremos también. Claro que sí. Así bueno, que vamos con la segunda pregunta, ¿no? Sí. Atento, segunda pregunta, señoras y señores. Redoble de tambores. Pues, estar atentos, a escuchar bien. ¿Qué echa la gente cuando llega a casa después de un funeral? ¿Vale? Después de ceremonia... O sea, después, digamos, de un funeral, ¿qué es lo que echan en casa? Sí, gente regresa a casa, sí, y después echamos algo, ¿vale? Encima, vale, ¿vale? Ok. Opciones. Primero, agua. Segundo, sal. Tercero, azúcar. Cuarto, arroz. Quinto, hojas de té. Esas son las opciones que mandamos hoy, así que... Madre mía, las cosas que me están poniendo, ¿eh? Sí, no. ¿Queréis que las lea? Alguna barbaridad, fijo. Dilo, si no pasa. Bueno, nada. Cenizas. El cuerpo del muerto de felpudo. Ya estamos. Sal para purificar. Sal. Azúcar para que sea más dulce la muerte. Uh-huh. Las hojas. Uh-huh. La dos. Esas son las opciones cuando no se queda, cuando no se queda bien el nombre. ¿Puede ser la dos? Porque no lo sé. Hay alguna gente acertada, ¿eh? Uh-huh. Pues ¿y cuál es la sal. Otra vez me han puesto aquí. ¿Sabes por qué? Purificar, ¿dónde viene? Porque antiguamente en la filosofía japonesa la gente consideraba que la muerte es sucia. Uh-huh. Porque la vida está limpia, pura, pero después pues sucia. Porque yo creo que después de muerte viene, pues el cuerpo se descompone, ¿no? Sí. Y se hace mal y sí, exacto. Y con la sal, en ese caso, purificaríamos, claro, ¿no? Purificar. Fíjate, me dicen por aquí que tirar la sal es malo. Hombre, aquí en España, sí. Claro. Es lo que tenemos, ¿no? La costumbre española. Pero en cambio en Japón, como dice Takeshi, pues es todo lo contrario. Purifica el alma, ¿no? Y el cuerpo del fallecido. De todas formas, también cuando se hacen... Esto ya es otra cosa, ¿no? Habría que hablar con alguno de nuestros amigos que han venido aquí. Cuando se hacen trabajos de estos para limpiar el... No sé, el alma que dicen, sí, o para purificarse uno, para limpiar el espíritu y todas estas cosas, sí que se suele utilizar sal, ¿no? Y dicen incluso la sal gorda. Sí, sí, por otra eso. Otra cosa es que se te caiga, y aquí dicen que da mal faria, pues no sé si se te cae, que hay que echársela por encima, sí, del izquierdo o algo así, ¿no? Que luego parece que tienes caspa. Pues y eso. Claro. Pues entonces... En el deporte nacional en japonés, el de sumo también, pues se echan... Ah, cierto, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que echan? Sal. Yo pensaba que sal, un montón de cantidad de sal, pues se echan. Antes del combate, ¿cierto? Antes del combate. Pues muy interesante. Pasamos a nuestra tercera pregunta. Así que, tercera cuestión de nuestro trivial. Vale, esto se trata de una serie de J-Drama. Ahí está. Pues, ¿cómo se llama la protagonista de la serie que se llama Hanayori Dango? O se dice Hanadan. Complicada esta, ¿eh? Di las opciones. Pensé que iba a decir Hannah Montana. Uy, di las pues, opciones, ¿a que sí? Primero, Kakashi. Segundo, Tsukushi. Tercero, Yankumi. Cuarto, Shizune. Cinco, Nobuta. Esas son las cinco opciones. ¿Repetir? Madre mía. Es que usted, yo no me he quedado ni con una. Es complicado. Ya me han dicho Belén Esteban, o sea que imagínate. Belén Esteban, sí. Sí. La voz del pueblo, ¿no? Repítela hasta que pues, se anda. Sí. Me han dicho Yakun. Yo me lo voy a inventar directamente, ¿eh? O Chisune o algo así. primero. Decíamos que esto era el protagonista de esta serie, ¿no? Del J-Drama. Sí, que la protagonista hay una chica, ¿no? Una chica. Heroína, ¿vale? Kakashi. Segundo, Tsukushi. Tercero, Yankumi. Cuarto, Shizune. Quinto, última, Nobuta. Vale, por aquí me dicen lo que he dicho antes, ¿vale? Que no lo voy a repetir porque voy a hacer un ridículo espantoso. Y luego las cinco, y luego me han puesto aquí su Kuchi o algo así. La segunda por aquí, madre mía. Sí, me andaba muy mal. Sí, sí, sí, sí. Nobuta. ¿Cuál es la? Nobuta es otra serie. Me gusta. Tsukushi. Tsukushi es la, la es la correcta. Ah, sí. Vale, pues entonces ha acertado JL95. Es una de, lo puso. Una de sí. Las doramas más, J-doramas más populares entre, entre todo el mundo. Muy bien, en este caso ha acertado nuestro amigo JL95, que ya es un asiduo de nuestro chat, por cierto. Sí, bueno. Enhorabuena. Vamos a mandar un saludo. Mira, está Cookie Samba, Sirosu, Reini, Danti, Broken, IVK, JL95, Scaler, así, o Scaler, ¿cómo te llamas? A ver, Static, Destroy, Cartesh, Darkuri, Yoshi. Si me he inventado algún nombre, no lo he dicho bien, no os estoy riendo de mí toda la tarde, que ya vale. Que ya tiene la pues corrección allá. Pues nada, que... Vale, es que no sé si lo he dicho bien. Es que no sé si se llama Scaler, como se escribe, o es Scaler o algo así. Ah, como suena. Vale. Ok, pues ya está. A ver, si hay algunos nombres que... ¿No se podía haber puesto Pepi? No, porque así. No molan tanto. Los Nick tienen que ser molones. No, no, si los Nick son fantásticos, pero... a mí me encantan. Vale. Pues vamos con la última pregunta, ¿no? De... No, ya hemos terminado el trivia. Ya, pues ya hemos está. Acabado el trivia de la semana. Vaya. Así que con esto... Pues y un bizcocho. Y un bizcocho, ¿no? Y pasamos ya, con esto finalizamos nuestra cultura Japón y el trivial de Takeshi. ¿Hacemos una pausa? Exacto. RK20, 107,7 FM. Bueno, 5 de la tarde, 35 minutos. David. Aquí estoy yo. Que te toca a ti ya, ¿no? Con la sección, ¿no? Sí, voy a arrancar ya. Después de Takeshi, que nos está hablando cositas de Japón. Yo, pues me toca mi sección con nuestro Game Japan, ya sabéis, la sección de videojuegos, donde vamos a empezar, como siempre, con una serie de noticias relacionadas con el sector de videojuego. Y que esta semana, pues viene así cargadita, bien interesante en cuanto a noticias. Así que comenzamos. Ya comentamos anteriormente el tema del 3D, que últimamente es algo imprescindible en la vida de cualquier persona. Si no has visto una peli en 3D, no eres nadie. Y esto salpica al videojuego. Ahora con la tecnología LED 3D que van a incorporar las nuevas televisiones, se podrá realizar el 3D con el uso de gafas. Pero es algo que ni las compañías y tampoco los usuarios nos podemos permitir por el coste de esta tecnología. Así que han sacado, digamos, una versión más casera, utilizando la tecnología TrioViz, para crear una sensación de profundidad e inmersión que enriquece las partidas. Se utilizarán gafas, pero las de cartón de toda la vida, ya sabéis, con los plastiquitos rojos y azules. Así, de esta manera, el coste se rebaja considerablemente, tanto para la compañía como para nuestros bolsillos. Por supuesto, realmente no es algo nuevo, pero sí una salida económica. Habrá que ver esa sensación de profundidad e inmersión que nos prometen y si aguantaremos nuestra sesión jueguil con las gafas durante todo el tiempo, ya sabéis, por el cansancio que genera la vista. No sé, habrá que verlo. Y precisamente el juego que va a incorporar esta tecnología de la que hemos hablado es la nueva edición del año de Batman Arkham Asylum GOTY, juego que saldrá para Xbox 360 para el 21 del presente mes, o sea, creo que es el viernes, y para PlayStation 3 algo más tarde. Parece ser que se ha depurado el juego para que funcione con suavidad esta tecnología, así que con este título probaremos la sensación. ¿Qué más cosas nos vamos a encontrar en esta edición del año de Batman? Pues incorporará desafíos nuevos en los mapas ya conocidos del anterior título. Uno de ellos nos enfrentaremos a la espantapájaros con sus bombas de humo que nos hacen perder la visión de la realidad y nos meterá en una pesadilla donde nos enfrentaremos a hordas de esqueletos. También nos enfrentaremos a los secuaces del Joker en el callejón del crimen. Habrá un desafío totalmente loco en el corazón de Arkham y para los sigilosos el desafío cazador nocturno, con elementos en el escenario muy apropiados para el estilo. Estos nuevos desafíos, para los que tengáis la versión anterior, parece ser que se podrán descargar mediante previo pago, pero es algo que no está confirmado oficialmente. Y el modo vicio 3D, que es así como se llama, es exclusivo de esta edición del año. El juego saldrá a un precio de 49,99€, 50 euros vamos, de toda la vida, así que lo que no os hayáis hecho con el anteriormente, estáis ante una muy buena oportunidad de obtener este gran título. Y los que los tengáis, lo que tengáis, pensadlo muy bien, ya que lo que lo diferencia son los desafíos anteriormente comentados y el modo vicio 3D. Así que vuestra es la elección. Y otros dos títulos más que salen esta misma semana son Lost Planet 2 y Red Dead Redemption. Ambos títulos muy importantes. El primero, Lost Planet 2, el cual ya está disponible en las tiendas adelantándose a su fecha inicial que era para el día 20, es esta segunda parte de Lost Planet en la cual pasamos del frío intenso de la primera al calor tropical. Mantiene la jugabilidad con Garfio incluido. Los Acrid, la raza alienígena a los que nos enfrentamos, han evolucionado a una forma más de dinosaurio, adaptándose al clima actual. Contaremos con VS, los Vital Suits, armamento pesado a nuestra disposición. Son robots blindados y equipados con un gran arsenal. Algunos VS permite a varios tripulantes a bordo, lo cual es más divertido, claro. Luego están los voladores y los acuáticos. Mantendrá su modo multijugador hasta 16 jugadores. Y lo mejor, podremos hacer el modo campaña junto a tres amiguetes online y con uno a pantalla partida. Podemos personalizar a nuestro soldado de arriba abajo, lo que le da un toque personal al juego, aunque pierda al protagonista y argumento de la anterior edición. Y la sorpresa es la inclusión de cameos estelares como Marcus Fenix del Gears of War, Albert Wesker del Resident Evil 5 o Frank West del Dead Rising. Completito nos viene esta segunda parte. Y con respecto a Red Dead Redemption, sale para el día siguiente, bueno, el día siguiente, de la fecha anterior cuando si no se hubiese adelantado los planes 2, junto al título de Batman, el viernes 21. La compañía Rockstar, los creadores del famoso Grand Theft Auto, nos propone una aventura al más puro estilo del viejo oeste. Nos meteremos en la piel de Marston, un antiguo forajido que ahora trabaja como agente del gobierno, para atrapar a Bill Williamson, forajido que compartió la misma banda junto a nuestro prota, y el cual le traicionó. Por lo tanto, la trama la tenemos servida. Es forajido trabajando para el gobierno para atrapar a un mismo enemigo. La línea de juego es muy similar a la de Grand Theft Auto, libertad de movimientos, donde haremos las distintas misiones para ir avanzando en la historia. Aparte, podremos entretenernos con un montón de tareas secundarias y minijuegos. En cuanto al apartado gráfico, es excelente, recrea a la perfección el viejo oeste con detalles abrumadores. inmensos escenarios donde nos encontraremos granjas y fauna del entorno, todo muy bien detallado y animado. Y como no podía faltar, nos trae un multijugador bastante completito y hasta 16 jugadores por internet. Los modos que hay son todos contra todos, por equipos, carreras de caballos, guerra de bandaras y un curioso modo en el que hay que robar las bolsas cargadas de oro. También hay cooperativo, como asaltar una diligencia o defenderla, así que viene muy completito. Si os gusta el estilo Grand Theft Auto y el tema del viejo oeste, sin duda este es vuestro juego. Bien, y una noticia interesante es sobre todo para los poseedores de una Wii. Van a obtener su correspondiente versión del Call of Duty Black Ops, algo que hasta ahora no estaba confirmado y el temor de que no saliera para la consola de Nintendo, así que esta nueva edición de la saga Call of Duty saldrá para PlayStation 3, Xbox 360, PC y la recién confirmada Wii. Con esto, como comentamos la otra vez, la guerra que hay entre la saga Call of Duty y el Modern Warfare, pues se adelanta un pasito más a esta guerra que tienen entre ellos dos. Así que vamos a pasar a la siguiente noticia que nos queda, ya la última, con esta nos despedimos. Y sabéis que ahora, bueno, las versiones en el mundo del videojuego está ligado con el cine, las adaptaciones que hacen. Se han hecho bastantes adaptaciones del videojuego al cine, algunas con más fracaso que éxito. Lo mismo ha pasado al revés, cuando se adapta la peli al videojuego, que el resultado no siempre es el esperado. Por lo tanto, digamos que es un tema bastante delicado, donde se la juegan los productores y directores. Esta semana precisamente se estrena uno de los juegos con más fama dentro del sector. Se trata de Prince of Persia. El título con el que sale a la gran pantalla es el de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, que es el título como así daba nombre al primer videojuego de la saga Prince of Persia. Una peli producida por Disney se estrena este jueves 20 y la pinta que tiene es bastante buena. El actor que encarna a Dustin, Jake Gyllenhaal, cumple bastante bien en cuanto al parecido y en cuanto a la historia ambientada en la Persia medieval. La película nos narra la historia de Dustin, un joven príncipe que unirá sus fuerzas con Tamina, una princesa rival, para detener a Nizam, un traidor del reino de Persia, cuyo propósito es ocupar a toda costa el trono del rey Saruman. Todo gira alrededor de la daga, la cual controla el tiempo librando las arenas, de ahí el título. Por lo tanto, la trama no es muy compleja y es fácil de captar, tanto para los fieles de la saga, que seguramente serán los más críticos, como para aquellos que nunca han jugado al juego, ya que la película es de aventuras, acción y muy entretenida. Así que ya sabéis, acercaros este fin de al cine a verla para pasar un rato entretenido y disfrutar de esta película de videojuego. Y nada, pues hemos terminado esta serie de noticias esta semana. Siempre hay muchas más noticias, pero por desgracia no tengo tanto tiempo para contaroslo todo. Así que vamos con nuestra encuesta. Ya sabéis que todas las semanas aquí en Game Japan tenemos nuestra encuesta semanal que yo siempre os propongo y que vosotros os podéis meter, votar y dejar vuestro comentario en rk20japan.wordpress.com. Ya sabéis que ahora estamos también en Facebook, que buscáis Japan RK20, el 20 escrito, y nos vais a encontrar, os hacéis miembros y ahí pues dejáis también vuestros comentarios y participar, ¿vale, chicos? Y nada, pues esta semana, ¿os acordáis que la semana pasada la encuesta que os dejé fue lo de la guerra de las consolas, ¿no? Dije que de qué consola erais y cuál era vuestra consola y con las que siempre os pegáis con vuestros amiguetes diciendo que la mía es mejor que la tuya, ¿no? Que eso siempre pasa entre los grupos de amiguetes. Y entonces la pregunta era sencilla, ¿de qué consola eres? ¿Vale? Y los resultados pues han estado ahí la cosilla. En sexto lugar, yo pongo un orden pero están muy empatados. En sexto lugar tenemos la Nintendo DS, pero que está empatada con un 5,9% junto con la PSP. O sea que las dos portátiles están ahí empatadas. Luego tenemos en cuarto lugar, que sería la Wii, con un 17,6%, pero que a su vez está empatada, curiosamente, en el tercer lugar con PlayStation 3, con otro 17,6%. O sea que la PlayStation 3 está empatada con la Wii. Y lo más curioso, lo que me llama la atención, que la guerra entre los dos primeros puestos y muy ajustadito ha sido entre PlayStation 2 con un 23,5% y la Xbox 360 con un 29,4%. Me llama la atención porque la PlayStation 2 es la anterior generación a la PlayStation 3, se entiende, ¿no? Es 2, luego 3. Entonces, me ha llamado la atención, o sea, quiere decir que hay bastantes usuarios de PlayStation 2 que todavía están ahí con su play a tope. Y ese ha sido el resultado, o sea que claro ganador en este caso en nuestra encuesta ha sido la Xbox 360 con mayor índice de usuarios. Y esta semana, bueno, pues vamos a pasar a lo que os propongo esta semana en cuanto a la encuesta Semanal Games. Y es sencillito, como he hablado antes de lo de adaptación de videojuegos a películas y viceversa, en este caso quiero que me comentéis qué os parece eso de que adapten los videojuegos a películas. Ya sabéis que ha habido muchas versiones, desde aquel Super Mario Bros. Que hicieron en 1993, que con Super Mario la verdad es que tenía poco que ver. También ese Street Fighter donde salía Jean-Claude Van Damme haciendo de Guile, que era el único que más o menos se parecía al Street Fighter, porque luego había un Ryu y un Ken que hacían de narcotraficantes de armas, o sea, de traficantes de armas, perdón, y eso la verdad es que no ha matado a más de un jugón. Y luego, bueno, algunas adaptaciones así bastante buenas, pues quizás Mortal Kombat en su día, y Tomb Raider, el protagonista Lara Croft, protagonizada por Angelina, que también más o menos tuvo su aquel. Entonces esto es a lo que yo voy. ¿Qué os parece? Si vosotros creéis que el hacer la adaptación al cine de un videojuego lo veis correcto, o preferís que no, que se quede en el videojuego y que es lo mejor la versión original, ¿no? Así que ya sabéis, os metéis ahí, me dejáis vuestra opinión, ponéis el voto y comentáis que vuestra decisión. Ya sabéis, en rk20gpan.wordpress.com o a través del Facebook, gpanrk20, nos buscáis y ahí encontraréis nuestra encuesta semanal de games y más noticias, claro. Y ya, pues, después de nuestra encuesta semanal, ¿qué nos vamos? Pues para finalizar con el ranking, con el top 5 de ventas en Japón. Con esto siempre nos enteramos qué es lo que más se vende en cuanto en el mercado de videojuegos en Japón, y nos hacemos una idea un poquito cómo está allí lo que más se juega, vamos. Y empezamos. En el quinto lugar tenemos Tomodachi Collection de la Nintendo DS. Este juego ya lo comentamos en su día, ya sabéis, una especie de como los Sims, pero con los Mii, y donde puedes intercambiar tus Mii con otros usuarios a través de Wi-Fi. Muy curioso, y se mantiene ahí en el quinto puesto con 18.500 unidades vendidas. Nos pasamos al cuarto puesto, tenemos IS What in Felhana para PSP de la compañía Nihon Falcom. Este videojuego, que se estrena en nuestro top 5 de videojuegos en Japón, es un juego clásico en RPG Action para PSP, pero con gráficos 3D en cuanto a lo poligonal se refiere, ya que la vista es clásica de RPG. Los personajes son mostrados en plan chibi, ya sabéis, pequeñitos y cabezones. El entorno en el que gira la historia es muy de fantasía y magias, con el control de tres espadas mágicas de Adol, que es como se llama nuestro prota. Es la tercera parte de la saga y en Japón es uno de los títulos RPG con más auge, mientras que en España pasó muy desapercibido en una versión para PlayStation 2, así que yo dudo que saquen más versiones de este juego. Y nos pasamos al tercer puesto de nuestro ranking, que es Tokyo Mono Hanasi de la compañía Trash para la PSP. Este es otro juego que se incorpora a nuestro top 5 y es otro RPG, en este caso de aventura, la historia basada en un instituto en donde encontraremos varios personajes seleccionables. El juego está basado en unas cartas con las cuales invocaremos distintos poderes y seres. La verdad es que lo de las cartas no es algo nuevo. En el juego deberemos de hablar con los distintos personajes para crear, digamos, una amistad con ellos y formar un grupo en el que enfrentarnos al enemigo. Por lo tanto, no es solo luchar y luchar, hay que entablar estas amistades y llevarnos bien para formar dicho grupo, que esto es lo novedoso quizás del juego. Es un juego bastante curioso con bastante trama, juego que seguramente no veremos por estos lares, complicadillo. Este tipo de juegos son muy, muy japoneses, por así decirlo. Y nos vamos a ir con el segundo lugar, que tenemos un duelo, New Super Mario. Este hombre es que no se baja de la lista ni para atrás. El New Super Mario está siempre, es algo que es un título con mucha fuerza allí en Japón, y raro es el título de Mario que no triunfe y tenga fuerza allí. Y se mantiene en segundo lugar con 26.092 unidades vendidas. Esta es la versión de Wii, no es la de la Nintendo DS. Y ya en el primer lugar de nuestro ranking del top 5 de ventas en Japón de juegos, tenemos Nier Replicant de la compañía Square Enix, y es un juego de acción RPG. El trama que nos vamos a encontrar en él es bastante sencillito. Un joven llamado Nier, el aspecto es muy a lo Devil May Cry, cuyo objetivo es el de salvar a su hermana Jonah, la cual está infectada por un virus que está afectando al mundo. En cuanto a lo gráfico, muy en la línea Square, o sea, muy llamativo y realista. La jugabilidad, como he dicho antes, acción RPG en toda regla, patadas y sablazos por doquier. La llegada del título al resto del mundo es posible, aunque no hay fecha confirmada. Una nota curiosa sobre este juego es que en Japón saldrán dos títulos distintos del mismo. Me explico, Nier Replicant saldrá solo para PlayStation 3, mientras que para Xbox se llamará Nier Gestalt. Lo que varía es que el de PS3 lo han adaptado más para el público japonés, mientras que el de Xbox para el mercado occidental. No sé, algo un tanto raro. La diferencia es el diseño de personajes. El de PS3 es un chico joven, hermano de la afectada, como he comentado antes, y el de Xbox es un hombre de mediana edad que busca la cura para la misma chica, solo que en este caso es el padre de ella. No sé, muy extraño. Veremos cómo acaba esto. Yo imagino que será por los gustos más occidentales por lo que han hecho esto. Entonces, este es nuestro, el que ocupa el primer puesto de nuestro top 5 de ranking en Japón. Y después de esto, ¿qué viene? Pues nuestro music, nuestro game music de la semana. Que esta semana vamos con una banda sonora. Hasta ahora os he traído cancioncillas y demás. Y he optado por una banda sonora de un juego bastante conocido. Y como está ahí Super Mario siempre en la lista, sigue vendiendo, pues se lo vamos a dedicar. Es la versión que se hizo en su día para 64, el Super Mario 64. Y aquí os dejo con esta versión. Te toca cantarla al final. Sí, vamos a ir mejor a ese audio de que teníamos pendiente de la semana pasada, si quieres, ¿vale? Vale. Porque con esa canción hay un pequeñito problema. No ha sido mío. No, seguramente no. No. Teníamos pendientes algunos de esos cortes o esas entrevistas que sí, se hicieron, ¿no? Sí, vamos a pasar, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es, vamos a poner el audio, que sí es cierto que, como he dicho antes, vamos a ir poniendo a lo largo del programa. Una pena del Super Mario, me hubiese gustado, que es una versión bastante chula, pero yo sé que el fallo ha sido mío, quizás, con el... Es que no se puede abrir. Con el archivo, ya. Claro. Así que de aquí pido disculpas a los Japan oyentes, porque quería dar una alegría, pero bueno. Para la semana que viene, no os preocupéis. La semana que viene lo arreglo y lo pongo. Así que vamos a poner el audio de uno de los cosplays que nos encontramos allí, y vamos a ponerlo. Bien, pues seguimos aquí, Ricamente Japan, un año más, Expo Manga 2010, y nos hemos topado con dos personajes de una serie muy conocida, dos cosplay bastante curradillos, por cierto, chicos. Y nada, os presentáis cada uno y me decís vuestro personaje. Hola. Buenas, yo me llamo Pablo y voy disfrazado de Dante, que es de un videojuego que se llama Devil May Cry. Ah, amigo, mola un montón Devil May Cry. Y coméntate tú. Yo me llamo Diana y voy cosplayada de Lady, del mismo videojuego. La compañera, ¿no? La que va siempre con él y va con las armas hasta arriba, ¿verdad? Bueno, ¿y qué os llama la atención? ¿Por qué os habéis disfrazado este año con este cosplay? Pues este año todavía no hemos llevado este cosplay. Lo llevamos el año pasado en el Salón del Manga de Barcelona. Y bueno, pues teníamos bastantes ganas de que llegase Expo Manga para poder llevarle, ya que normalmente quieres llevar estos cosplays a un evento pues más o menos grande. También lo llevamos, por ejemplo, a Japan Weekend y demás. La verdad que sí, que los trajes están muy curradillos, me gustan mucho. ¿Y a ti qué te llama la atención? De tu personaje, en este caso, de Devil May Cry. De tu personaje, acá ha hecho muy ruido. De tu personaje, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te has disfrazado? Pues porque es muy chulo. Y además para hacer de pareja también, porque en el juego tienen así un ripirrafe los dos y siempre están encontrándose, disparándose y da mucho juego también. La verdad es que el personaje de Dante es bastante chulillo, de verdad, pero mola un montón. Sabéis que hay serie de anime también dentro de él. Y con respecto al Expo Manga, ¿os mola el Expo Manga? ¿Cómo lo veis, el evento aquí en Madrid? Pues la verdad es que es una alternativa al evento, bueno, al más grande de España, al Salón de Manga de Barcelona. Y las personas que no pueden ir hasta allá, pues es mucho más fácil desplazarse hasta Madrid. Nosotros, por ejemplo, pues nos pilla bastante mejor Madrid. Y quizá no es tan grande como Barcelona, pero también tiene unas cosas que están muy bien. Y sobre todo que puedes encontrarte con la gente que solo puedes encontrar de los eventos. Un punto de encuentro, ¿verdad? Para todos los que os gusta, que compartís esta afición, ¿verdad, chicos? Y es el primer año, bueno, ya me has comentado que habéis estado anteriores, pero aquí en Madrid, anteriormente, ¿habéis estado? Yo sí, yo he estado y es la tercera vez ya que vengo. Tercer año, ¿y qué tal? Pues bastante bien, cada año viene más gente, te encuentras con todos los amigos, tal, y bastante bien. A tope, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? También, es la tercera vez también, y muy bien, estoy muy contenta. Pues muchas gracias, chicos, y que me gusta un montón la caracterización del personaje, porque a mí me encanta el videojuego y es una maravilla. Pues nada, despedimos aquí con nuestro cosplayer de Devil May Cry, y un saludo a todos nuestros Japan oyentes aquí en Expo Manga 2010. Bueno, Bueno, bueno, bueno, estamos cerquita de la segunda hora. Vamos a continuar. Nos queda todavía alguna entrevista más, ¿verdad? Sí, nos queda de los audios, nos queda alguna más por ahí. Y también comentar que ahora pues haremos una pequeña entrevista a alguien que estuvo por allí. Uh-huh. Y antes de que empiece lo que es la cultura J Music. Esa canción, y creo que además hay más de una sorpresa en esta tarde, ¿no, David? Sí, pues como referente precisamente al Expomanga, como esta es la tercera parte que ya lo vamos alargando lo del Expomanga, y como decíamos que hemos puesto los audios que teníamos pendientes también de otras semanas, uh-huh. Pues hoy nos van a contar algo muy interesante que sucedió allí en Expomanga y quizás se nos pasó un poco por alto, que parece ser que se lleva haciendo durante bastantes años y que se llama el Jagger, y nos lo va a explicar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas, Marcos. Marcos, nos lo va a explicar Marcos. Y un poquito lo que se hacían. Cuenta un poquito a los que, seguramente los que ya estuvieron en Expomanga, seguramente lo verían y sabrían más o menos lo que es. Pero habrá otra gente que haya ido a la Expomanga, al evento, y no sepan, sí, exactamente lo que es el movimiento este del Jagger. Es un deporte, ¿no? Más dicho. Sí, es un deporte. Bueno, en Expomanga estaba el equipo nacional de Madrid, estábamos ahí y estaban un poquito enseñando a la gente. Y bueno, lo que venía a decir es que el Jagger nació de una película de hace el año 89 más o menos, llamada La sangre de los héroes, ambientada en un futuro posapocalíptico, más o menos como películas así futuristas, de cuando todo se destruye. Un poco como La línea de los intocables y todo esto. No, más, ¿no?, como Mad Max. Max, ah, vale, todo apocalíptico y todo, sí, muy todo negro, ¿no? Ya que no queda nada. Y bueno, se supone que hay un equipo de ahí, de Jagger, que se supone que van entre ciudades y ciudades a pegarse entre ellos. Y el equipo lo que está compuesto es de 4 defensores y un corredor. Y lo que consta más o menos es un poco que es muy fácil, es sencillísimo. Es un círculo gigante, más o menos de unos 40 metros, y de 20 metros de ancho y 40 de largo. Y en el centro hay una calavera de un perro en la película. Uh-huh. Ahora actualmente es una pelota de corcho con su forma. Sí, claro. Luego también, en cada extremo del campo, hay una estaca, que es donde se tendría que colocar la calavera. Y bueno, cada equipo consta del corredor, y el corredor tiene que coger la calavera y meterla en la estaca. Uh-huh. Y los defensores lo que tienen que hacer es golpear al corredor y a los otros defensores. En la película parece que no hay ninguna regla, puedes romper piernas, brazos, arrancarle la oreja a un rival, sí, sí, puedes hacer lo que quieras. Pero vosotros habéis limitado un poquito, ¿no? Bueno, actualmente el Jagger ya, eso es una película, eso ya es un poco más real. Aquí si te, en la película, si te rompe la pierna, al día siguiente estás curado. Aquí, como te rompe la pierna, estás... No, creo que no. Se alarga un poquito más la cosa de la pierna. Y eso, Víctor, que se acaba de incorporar hace un ratillo, lo sabe un poquito bien, ¿verdad? Sí, la magia sí, buena. Así que, pues nada, que muy interesante, la verdad, y luego lo que dices tú a nivel deportivo está muy interesante. Oye, lo de la película de Jagger, ¿cuándo salió? En el año 89. Ah. Tenía... ¿Y cómo habéis recuperado eso? Mirando por internet, claro. Sí. Claro, te iba a decir, porque vosotros sois jóvenes, ¿no? Para... Que decía, habéis estado ahí, pues la verdad que está bastante bien, muy curiosa. Hombre, pues en este caso, para nuestros yipanoyentes que no sepan o conozcan la película, pues pueden echarle un vistazo por ahí y recabar información sobre la película de Jagger. Sí. Así que nada, muy interesante, cuéntame más cositas, venga. Bueno, pues en el Jagger, ahora el deporte, tenemos una especie de armas, los defensores, ¿de acuerdo? Y esos defensores, la arma está compuesta de un arma de PVC, de una medida... que el arma tiene suya, y está recubierto ese alma por coma espuma. Ajá. Y presionada con cinta aislante o cinta de carrocero. Sí, sí. Las armas que hay son espada, bueno, una espada a cada mano, espada y un escudo, espada a dos manos, un bastón y un Q-tip. El Q-tip es un palo largo que tiene una espada en cada lado. Y es en plan las películas antiguas que golpeaban cada uno por un extremo en una pasarela. Un rollo un poco así como lo del gladiador americano, ¿no? Sí, un poquillo. Y luego también hay una cadena con una bola al final de la cadena. Y vas girando la cadena hacia un sentido de las agujas del reloj y golpeas con la bola. Ajá. Y bueno, ¿qué más? Cada arma tiene su propia medida. Es decir, no pueden superar esa medida ni ser más pequeña. De alcance, ¿no? Claro, porque es un deporte que en Alemania es federado. En Alemania les pagan y si vas a jugar en Alemania, normalmente te dan subvenciones. Ah. Y estamos intentando que en España también sea así un poquillo. O sea, que estáis creando ahí. Claro. Y bueno, cuando el defensor te da con un arma, depende del arma que te haya dado, tienes que estar en el suelo unos 5 o 8 piedras. Las piedras son el tiempo que dura el partido. Uh-huh. Hay un árbitro, siempre, que está tirando una piedra a una placa de metal, y cada piedra se supone que es un segundo y medio, más o menos. Más o menos, ¿no? Y cuando pasan 100 piedras, se acaba un tiempo. Y 3 tiempos de 100 piedras es un partido. Ajá. Y bueno, entre los corredores, por ejemplo, un corredor no puede defenderse porque no lleva armas, solo puede coger el balón. Uh-huh. Por ejemplo, pero entre un corredor y otro corredor se pueden hacer un poco lucha grecorromana. Es decir, agarrarse la cintura para arriba, intentar empujar, tirar al suelo y quitarle el balón. Uh-huh. Y las estacas han sido sustituidas por una especie de portería circular con un agujero para meter el balón. Ajá. Y no hay nada más que decir. Bueno, que cada domingo estamos más o menos en el Parque Juan Carlos I, en la salida Campo de las Naciones, línea 8. Donde el IFEMA, ¿no? Sí, ahí. Uh-huh. Ahí estamos todos los días a las 5, hasta las 5 y cuarto, esperando a alguien que quiera ir nuevo. Y entrenamos con el equipo federativo de Madrid y con uno nuevo que acaba de salir de Madrid, que son los Random, que me pertenezco yo a ese equipo. Uh-huh. Y el otro equipo son los Spugger. Y hace poco tuvimos a los campeones, uno de los campeones, que fueron los de Zaragoza, que son los Old Duck. Y nos enseñaron un poco más trucos, más reglas, porque hay reglas que no están escritas, pero que hay que saberlas mantener. Sí, sí. Y te iba a comentar, o sea, me estás hablando de una federación y demás, pero ¿tenéis liga montada oficial y demás? Una cosita, insiste en el nombre de la película, que la quieren ver, para que lo repitáis, o por lo menos que la deletreéis, para que sepan cómo buscarla. Pues San Marcos, venga Marcos. La sangre de los héroes. Ah, vale, yo estaba pensando que no. Bueno, yo creo que con ese título todo el mundo se va a saber encontrarla, ¿no? Sí, no, Jagger, yo me he confundido antes, ¿cierto? Ah, vale, Jagger, vale. Digamos, vale. Es el deporte en sí, ¿verdad? Sí, vale. Yo la peli entonces es... Me he metido yo la pata. La sangre de los héroes. Vale, genial. Vale, pues ahí pueden ellos ahí recabar información y ver un poquito lo que hacen ellos, que tú me decías que tienes ahí hasta liga y todo, ¿no se puede decir? ¿No? Bueno, liga no existe, es todos los domingos hay un entrenamiento y a lo mejor una vez al año o así tenemos una competición de entre... Madrid contra Zaragoza, Valencia, partes de España. O sea, que hacéis torneos. Sí, y luego incluso nos comentaron a nosotros de hacer un poquito un grupo más grande de Madrid e ir a Alemania, porque ahí sí que tienen torneos, como ya te he dicho. Uh-huh. Alemania ya todo es más federado, más con más subvenciones. Incluso si vienes de fuera, te buscan albergues y algún sitio donde dormir para poder hacer el torneo. ¿Y aquí en España cómo lo estáis montando? Quiero decir, ¿ahora mismo cuántos equipos sois en España? En España, pues... Contados no lo sabemos, pero en Madrid de momento estamos surgiendo ya 2. Y de momento estamos entrenando el equipo consta de 10 personas, solo juegan 5 y 5 recambios. Y ahora mismo estamos entrenando entre 15 y 30 personas todos los domingos. Estamos uh-huh. surgiendo incluso más equipos de lo que deberíamos. Para llamar la atención, porque la gente este deporte no lo conocía y ahora que lo está conociendo le gusta y lo quiere probar. Claro. Y si tiene alguna duda, todos los domingos en el Parque Juan Carlos I estamos ahí entrenando. Interesante, pues ya sabéis, y para los oyentes os podéis acercar, como dice nuestro amigo Marcos, ahí por la tarde, ¿verdad? Sí, y hablar y con probarlo. Y probarlo, claro que sí. Incluso contra más gente, pues claro, más equipos también podréis formar y poder crear estos torneos, ¿no? Y mejor seremos, y así podremos incluso que Madrid haya ganado, porque en la temporada pasada quedamos los penúltimos, tampoco es que fuéramos muy buenos. O sea, que estáis, bueno, hombre, no está mal, bueno. A ver, entiendes, sí, como dices tú, que os falta un poquito más y... entrenamiento. Y Zaragoza parece que están fuertes, ¿no? Sí, y son muy buenos porque ya están muy acostumbrados y nos enseñan bastante. Ajá. Y Valencia, que también tiene otro grupo, también está muy bien. Y yo, más o menos, en el Japan Weekend fue cuando surgió, en Spomanga también vinieron, nos explicaron un poquito un par de las normas y tal. Porque y... son... No, está muy interesante. No, es que esas de Japan Weekend y de Spomanga, ¿vais a estar en Barcelona también? En Barcelona seguramente que vayan los de Zaragoza. Y yo, si podría ir también, intentaré y intentar enseñar a la gente. Uh-huh. No, que está muy interesante. Me gusta este movimiento que estáis haciendo. Es algo deporte más, o así bastante peculiar y curioso y atractivo. Y yo creo que a más de un Japan oyente le va a gustar la idea. Sí, entonces, están aquí. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, pues yo creo que para, como dices tú, se acercan los domingos. ¿No tenéis página web o algún sitio donde podáis...? Sí, tenemos un foro, que es el Foro de Madrid, que pones tú, Foro de Madrid Jagger, y aparece... el de los primeros. Incluso si pones solo Foro de Madrid, Foro de Jagger, aparece el de Zaragoza, que aparece una calavera de un pato con un palo. Y ese ya sabes que es de los Old Ducks. Ajá. Y ahí expliques un poquito esta reunión que hacéis los domingos, porque yo lo digo aquí, pero quizás más gente que lo conozcan, los que están escuchando ahora, que lo digan a sus amigos, amigos de amigos. Claro. Pues estamos ahí los domingos. Y bueno, y las edades es cualquier edad, porque los Old Ducks, el más mayor creo que tiene 40 años, 42. Ah, o sea que no hay categorías. O sea, no hay categoría. Ahí todos juntos. Claro, cada equipo tiene a la gente que confía en ellos y juegan. Es como un equipo de fútbol. No como los de ahora, que son que compran cualquiera, sino como los que, en plan de niños, que son juegan con sus amigos y saben que juegan con ellos. Pues el equipo de Jagger es eso. Juegas con los que tú confías y sabes que vas a hacer algo. Ah, la verdad que está, hombre, está interesante. Lo único que a lo mejor quizás la diferencia es de edad, ¿no? ¿Alguno abusará? No, que va, que va. Es una forma de ponerse en forma, quedarse sano, intentar hacer algo de deporte... Sí, ¿no? Y además que es muy, muy curioso, como he comentado antes. Pues la verdad que está muy bien. Así que los Japan oyentes, ahí en el chat, ¿qué tal? ¿Qué se cuentan por ahí? En principio, creo que más o menos sí que se va a animar, ¿eh? Sí, se va a animar. Sí, la verdad es que está muy curioso. Además que os reunís ahí los domingos en el parque, que está fantástico esa zona. Ahí todo verde. Normalmente suele hacer muy buen tiempo. Y normalmente siempre llevamos armas de más, porque somos cada uno tiene sus propias armas y más armas. Y cuando vengan, si alguien se apunta a venir, nosotros le dejamos volar las armas con total tranquilidad. Y si le gusta, le enseñamos a construirse su propia arma personalizada. Es decir, construirla, hacerla igual que todos, pero hacerle unos dibujos, hacerla mejor... Ah, eso le va a gustar a más de uno, ¿eh? Eso de personalizar armas... Yo, por ejemplo, mi propia arma está personificada y tiene tribales de fuego y tal. Claro, claro. Pero siempre con el, lo que decías tú, con el está envuelto, claro, para los golpes, ¿no? Claro, la goma espuma más o menos suelen ser de distancia del PVC al extremo final unos 2,5 centímetros en cada lado. Es decir, como suele ser como un bate... Pues 2,5 de radio, de distancia. Tienen dudas aquí en el tema de esas armas, ¿no? Bueno, aparte es que algunos me dicen que se la pueden llevar de casa y tal, y aquí cada uno va inventando. Sí, ya imagino, algún bestia habrá por aquí, le sí, que si se puede poner eso justamente, alambre de espino en la espalda, me insisten además. Dice, uno dice aquí, yo me voy a hacer un rayo láser tripotente con asas a los lados y no sé qué. Dice, vale, si me llevo una roca y se la tiro uno a la cabeza, no pasa nada, ¿no? Que aquí ya cada uno está... Hombre, si la roca está colchada, no pasa nada. Otro que se va a llevar, otros dicen que se llevan el tenedor, la cuchara, que se pueden llevar... Bueno, en fin, en principio no, ¿no, Marcos? No, en principio ni no. Ni alambre de espino, nada. Ni nada de nada, es vale. Un juego... Ni láser tripotente. No. Láser tripotente, ay, por Dios. Es más, no es un deporte para hacer daño a la gente, es un deporte para relajarte, descansar, quitar la adrenalina, no para matar a la persona que tengas delante. Aquí más de uno, si, o sea, unos dicen que si no hay sangre, vale, pero otros yo creo que en el fondo lo que quieren es que... Que va, no. Que va. Incluso ha habido alguna vez un traspié que alguien se ha tropezado y nunca hay sangre. Oye, me han dicho siempre... que es decepción si no pueden poner... Si no pueden poner que alambre de pinchos, ¿no? Claro, sí, no, es broma, bueno, supongo que será broma. Sí, se supone, si no, ese tiene un peligro... No, pero lo que dice él es una manera de desestresante, por así decirlo, ¿verdad? Que no haces daño a nadie. Que no haces daño a nadie. Es como si hiciéramos como el que practica un arte marcial, ¿no? Que digamos que está todo bajo control con ciertas normas y reglas. No, claro. Puedes ir con un alambre espino con el triple power ese que están diciendo por ahí, porque eso ya sería, madre mía. No, no, no, que era un láser tripotente. Tripotente, ahí va. Claro. Vale, entonces, hombre, yo sé que están ahí de cachondeo en el chat, pero que hombre, claro, lo que nos ofrece Marcos es una muy buena salida, que se pueden pasar, como tú decías, en el parque en el parque Juan Carlos I, que siempre estamos esperando más o menos de 5 a 5 y 20. Este domingo, si alguien quiere apuntarse, esperamos de 5 a 5 y media, en la salida de Juan de las Campos de las Naciones, en la línea 8. Uh-huh. Y luego en internet puedes buscar el foro, me has dicho foro... Sí. Foro de con que pongáis en Google foro de Jagger, aparecerá el de los Old Ducks, y si ponéis foro de Jagger Madrid, aparecerá el de los Spugers. Vale, ahí tenéis más información. Jagger, quizás es la pregunta anterior, ¿no? ¿Verdad? La duda. Jagger, pues escribe J-U-G-G-E-R, ¿vale? J-U-G-G-E-R. Lo escribís así, y como dice el foro Jagger, y aparecerá lo primerito, claro, pues de eso no habrá mucho. Lo repito, sí, repito, Marcos. J-U-G-G-E-R. Vale, y ahí encontraréis el foro rápidamente, y os metéis y recabáis más información, y los que estáis aquí en Madrid os acercáis al IFEMA, que es una buena idea de hacer un buen domingo, si no tenéis nada que hacer. Y si es a las 5 de la tarde, que decía 5 y 20, ¿no? ¿Has dicho? Sí, más o menos llegamos al parque a las 5 y 20, 5 y media, y estamos hasta las 8, cuando ya empiezas a oscurecer el sol, nos vamos, y normalmente estamos... Es una forma de hacer amigos, porque sí. Yo el primer domingo conocí al otro equipo de Madrid, y desde entonces siempre estamos hablando con ellos, alguna vez hemos quedado para no hacer Jagger, simplemente para quedar y dar una vuelta... Claro. Una sí. Manera también de socializar. Pues está muy bien, además que ahora, como dice Marcos, no es una hora de madrugar, así que yo sé que el domingo, claro, lo de madrugar cuesta mucho, y si cada cinco y pico yo creo que estáis vosotros bastante bien despiertos después del sábado noche, que yo sé que más de uno sale. Y, hombre, los que se echen siesta, pues que se echen un poquito menos y que vayan, que está muy interesante el evento que nos trae Marcos. Pues muchas gracias, Marcos. Nos has abierto aquí una cosilla más y nuestros jipón oyentes les va a interesar muchísimo. ¿A qué sí, Gemma? ¿Que están por el chat de ahí? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que ya sabes que hay momentos en los que ellos ya empiezan a desvariar. En su línea, no, pero está bien. Se lo pasan pipa. Están, yo sé que están bromeando. No creo que No, evidentemente. No. Es que hay cosas que no las puedo leer. Si la gente las quiere leer, que se metan. Que ya desvaría. Pues muchas gracias, Marcos. Encantado de conocerte. Y ya sabéis, jipón oyentes, tenéis ahí una cita los domingos en el IFEMA a partir de las 5. Os acercáis y veis lo que hace Marco y compañía. Venga, gracias, hasta ahora. Hasta luego. RK20 107,7 FM. Bueno, 15 minutos sobre las 8 de la tarde. Me están dando una los chicos aquí en el chat hoy. Sí, está que vaya tela, ¿verdad? Madre. ¿Sabéis que hay cosas que no voy a decir en directo? Que me juego el puesto. En fin, bueno, que vamos a seguir, ¿vale? Vamos a continuar y creo que es el turno de nuevo de Takeshi, ¿no? Sí. Takeshi Garrigato. Dice Takeshi, sí, claro. Sí, claro, por supuesto, es su turno. Él viene aquí asentado pues con bueno. Su J Music. Sí, entonces hacemos esto, pues esta semana, como arrancamos con ese sonido de efecto de Time Machine, porque a partir de ahora, pues debes cuando queremos presentar antiguas canciones, porque en los años 70 y 80, son las épocas doradas de J música, porque aquella época los ídolos o las ídolos eran para toda la generación, o sea, se puede decir pues los ídolos, las ídolos nacionales, pero hoy día ya eso no existe. Uh-huh. Ya eso no existe. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el mercado ha cambiado y gusto de gente también variado. Entonces, cada uno va con el suyo, ¿no? Pero aquella época, pues la música japonesa pues estaba mucho más potente que hoy de otra dimensión. Entonces, esta semana nos toca presentar un dúo femenino de ídolos nacionales de final de años 70. Pues es que se llama Pink Lady. 1976 salió, debutó como nueva, con nuevo estilo de música. ¿Por qué? Porque este grupo forma de dos chicas, se consideraba como va a ir con la línea de folclórica. Pero por parte de productores, pues se cambió ese concepto y sacó de una forma bastante revolucionaria en la escena de música japonesa. Porque coreógrafo Doi pues se puso una coreografía muy sexy que no existía antes, y con la música muy de marcha, y la letra pues que era como un guión de película de Hollywood. Entonces son tres elementos juntaron para promover este grupo. Nada más salió este grupo con esta canción que estamos escuchando en el fondo, pues las ventas enseguida 1,050,000 pues singles. O sea, que nada más salió. Son los comienzos del J-Music, así decirlo, ¿no? La base. De este grupo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. A partir de esta época, pues se cambió muchas cosas, pero sobre todo esa historia de coreografía japonesa. Porque con esta canción, pues todas las niñas de aquella época, pues se aprendieron, pues copiarlo para baile. Entonces, a la perfección. O sea, todas las niñas pequeñas de toda parte de Japón, pues se bailaba con este. Sí, que además que era, claro, lo más destacado de esta pareja que nos traes hoy era el baile, la coreografía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso ya no existe. Hoy día ya no existe, pero De hecho, la fuerza de este dúo pues duró solamente 4 años y 7 meses, y la venta total de este grupo, incluso singles, merchandising y todo incluido, pues ¿cuánto? Más de 1,500 millones de euros. Madre mía, casi nada los que movían ellas. La verdad que está muy interesante lo que dices tú, ¿no? Y como récord histórico, pues hasta 2006, o sea, ellas salieron al final de años 70 y hasta solamente al principio de 80, ¿no? Entonces, casi durante 26 años, pues se mantenía número uno de la historia. Y solo un grupo interesante pues hizo derivar este récord, pues fue Morning Musume, que presentamos otra semana. Sí, sí, un poco de derivación, ¿no? Entonces, una cosa curiosa, que en su época dorada de este dúo, pues mantenía la venta de singles, más de 1,000,000 de discos, pues 10 canciones consecutivas, pues solo pudo superar este grupo Morning Musume, y ellas representaban la época, porque cada vez que sacaron nuevos singles y tal, pues afectó a toda la generación, no solamente a las niñas pequeñas, sino a los hombres mayores. O sea, que eso es un fenómeno nacional. Sí, que poco se ve ahora, ¿no? Ahora ya eso no existe. Claro. Es que porque para ser ídolo nacional tiene que tener un factor muy, muy grande, ¿no? para abarcar todo. Eso es muy difícil. Cuando hablamos de música, pues cada cosa va con un sector, ¿verdad? Porque el gusto de cada uno cambia demasiado. Pero en aquella época pues salieron muchas cantantes, muchos cantantes, pues muy... ya hoy día se puede decir una leyenda, ¿no? Mítico. Uh-huh. La verdad que está un grupo muy interesante. Y que yo sepa que actualmente siguen haciendo sus versiones de canciones de antes, pero que se mantienen bastante bien, ¿no? A sus 50 y pico años, ¿no? Eso es increíble, ¿eh? Sí. Pondremos, de hecho, en el blog. Sí, que es lo que iba a comentar ahora. Siempre, eso para nuestros Japan oyentes, que al día siguiente actualizaremos nuestro blog con todo lo que comentamos aquí en la radio, de las distintas secciones de anime, cultura Japón, sí. J Music y videojuegos, se pondrán todo lo que hemos hablado el día de hoy en el blog, las imágenes, vídeos, y se comentará un poquito para el día después, para el martes. Sí. Así que estar atentos porque los vídeos de esta pareja que nos ha hablado hoy Takeshi no tiene desperdicio, desde luego. Yo desde luego no me puedo creer, es que por mucho que lo sepa, no me puedo creer que estas chicas, es que tengo que decir chicas, tengan 50 años, de verdad. Es increíble. O sea, es algo increíble. Realmente... Sí, sí, sí. Entonces vamos a escuchar una de las canciones que tuvo grandísimo éxito. Esta canción, pues 12 semanas consecutivas top de ranking de J Music aquella época, 1977, que se llama Wanted. Bueno, ¿de qué te ríes, David? Nada, nada, que te he visto ahí bailando. Digo, mira la que viene ya, Gemma, que bien baila. Sí. ¿A ti es que te gusta el rollo setentero, a que sí? Bueno, a mí es que me encanta la música, me da igual de un momento, da igual. La verdad es que está bastante bien el temilla, ¿verdad? Muy uh-huh. toque setentero. Y me estaba explicando Takeshi ahora que está basado en... ¿Qué está basado en un...? Pues es una historia casi guión de una película, pero en corto porque es una letra, ¿no? En que va una historia que su novio va con diferentes disfraces de muchas... personaje diferente, entonces ella como detective tiene que buscarle, pues como ella le quiere mucho y pero no se encuentra porque claro, a veces se disfraza de un chico árabe y otras veces americano y otras veces pues policía, otras veces pues tal cual, ¿no? Entonces es muy divertido la letra y de coreografía por supuesto y también su vestido. Uh-huh. Pues eso. Y este grupo, pues, para terminar, pues, como hay una canción que muy parecido, o podemos decir que hay mucha gente que comentaba, ¿no? Esto, que tal vez adelantó a Michael Jackson, pues, Thriller de Michael Jackson, porque este estilo de coreografía y estilo de música muy parecido y tal vez Michael pude tener oportunidad de escuchar esta canción, ¿no? Pues eso no se sabe oficialmente, pero a lo mejor hay una influencia buena por parte de Michael Jackson y claro, Michael pues lo hizo de su versión y muchísimo más impactante mundialmente hablando. Claro. Pero es muy curioso, ¿no? Porque Thriller fue 81, 82, ¿verdad? Uh-huh. Casi 4 o 5 años antes de Thriller. Pues eso se llama Monster. La letra de la canción, en este caso que decía Takeshi, como decía Monster, que es como se llama la comparativa con Michael Jackson, que estaba Gemma ahí, que la hemos vuelto a pillar en un renuncio. No, es que estoy aquí, estoy contestando a la gata del chat y de repente estoy hablando de Michael Jackson y demás, y claro, es que además, entre otras cosas, no, pero pensad uno, ¿habéis seguido el guión como está? No, ha habido un pequeño recorte, quizás por la entrevista que hemos tenido antes. Es que antes, claro, luego, no, entre el que yo soy un poco desastre y vosotros que me lo ponéis cada vez más difícil, vamos, que tengo que estudiar algo para hacer el programa, vaya tela. Esto es lo que buscabais, ¿no? Monster. Sí, venga. そこどけほら。 しすぎるその心が気に Bueno, me dicen por aquí que el comienzo de la canción no tiene nada que ver con el resto. Sí, con él, ¿no? El... Claro, claro, imagínate, ¿no? Es como que de repente hemos cambiado de emisora. Es muy curiosa la canción, la verdad que está... Es un poco como de dibujos de la Pantera Rosa o algo sí, así. Sí, ¿verdad? Hombre, se nota mucho la época que está en los 70 y demás, pero que está curiosilla y graciosa. Ya como digo, subiremos los vídeos para que los veáis a partir de mañana en el blog. Y cuando vean la coreografía se van a, muy, se van a partir. Les va a gustar mucho, vale. Sí, porque es muy curiosa. Sí, sí. Y sobre todo lo que decíamos, que cualquiera diría que tienen 50 años. Además, vamos a meter los dos, podríamos meter los dos vídeos. El que se hizo en los 70 y el que se ha hecho ahora. Bueno, el que es más actual. Pero parece mucho más jóvenes. Es que es increíble. Sí. Es que si sí, lo ves, sí, es que lo cuando lo vean los jipanoyentes van a alucinar. O sea, no, esto, no es ninguna exageración. No, es no, increíble, vale. Increíble. O sea, no les, vamos, a lo mejor exagero un poco, pero yo no les haría mucho más de... 30 y yo creo que ¿la han pasado pasando. Por quirófano, Takeshi, o no? Son así. Cuando las vea quirófano ahí, están iguales, increíble. Sí. Increíble. Bueno, vamos han debido hacer un pacto con el diablo o algo. Seguramente. Vamos con ese otro momento en el Expo Manga. Sí. Sí. ¿Sí? Exactamente, en este caso los kimonos. Pues venga. Bien, pues seguimos aquí en Expo Manga 2010, RK20 y Jipan, como sabéis, jipaneros, aquí a tope con este evento. Y nos hemos encontrado con dos cosplay, en este caso, muy tradicionales. Como Takeshi habló un día en el programa, la historia del kimono y demás, de la vestimenta Japón. Y bueno, chicas, primero, ¿cómo os llamáis y me contáis un poquito? Luna, ¿cómo me llamas? ¿Tú? Bárbara. Y bueno, ¿qué es lo que os llama la atención? ¿Por qué os habéis vestido así? ¿Qué es lo que...? No sé, ya que no es algo típico aquí en España, pues para llamar la atención. ¿Os gusta mucho esto de vestiros con el kimono típico tradicional japonés? Sí, bastante. Sobre todo por la cultura, el idioma... Sí. Y eso os iba a comentar, ¿qué es lo que os atrae? O sea, dentro, os habéis puesto un kimono tradicional, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabéis dentro del kimono, la historia? ¿Sabéis algo? No mucho, solo cómo se coloca. Sí, ¿no? Y, por cierto, el colocaros un kimono, ¿trabajoso? Sí, un poco. Es más trabajoso el kimono de como de invierno, más que yukata de verano. Porque el yukata es más ligero que el kimono, es que lleva más... ¿Más ligerillo? Sí. Ah, ¿y cuánto tiempo lleva colocaros el tema? Pues media hora o un cuarto de hora. Depende. Ah, ya depende, ¿no? De las... La rapidez y de la práctica. Ah, o sea, que os mola el tema de la cultura Japón, ¿no? A las dos. Sí. ¿Lleváis muchos años viniendo aquí al Expo Manga o poquito? Pues hace 17 años, que tengo 18. Madre mía, desde bien pequeñita, ¿qué te dan? ¿Tus padres y demás? Sí, y mis hermanas y mis tíos. Que tú ya has crecido con la cultura, básicamente. Básicamente. ¿Y tú? Y yo desde hace 3 años, más o menos. O sea, tú eres más reciente, ¿no? Sí. ¿Y venís todos los años disfrazadas? Algunas veces no, depende. Si tenemos mucho tiempo, pues sí, lo preparamos. Si no, pues alguna cosilla de para llamar la atención y ya. Y, o sea, que lo del kimono es el primer año que os ponéis kimono, ¿no? ¿Eh? ¿Es el primer año que os ponéis kimono? No, no, la segunda o tercera vez. Yo sí. Muy bien, o sea, ya habéis hecho otros disfraces aquí en el evento y os gusta mucho el Expo Manga, ¿no? Sí, la verdad es que estando aquí, pues como hay gente como tú, pues pasa desapercibida o si no llama la atención, depende del traje o... Claro, reunidos todo lo que le gusta lo mismo, ¿verdad? En este caso la cultura Japón, el manga, ¿verdad? sí. Y eso es un punto de reunión que lo pasáis todo pipa, ¿no? Claro, hablamos, nos hacemos fotos, nos vamos dando contactos de internet, ese rollo. Pues muy bien, muchas gracias a las dos. Y nada, chicos, seguimos aquí en el Espomanga 2010. RK20 107,7 FM. Desde el restaurante El Gurugú queremos ofrecerte un sitio ideal para tus celebraciones en nuestros salones con gran capacidad. Queremos que degustes nuestros deliciosos platos. Queremos que disfrutes de nuestras nuevas instalaciones. Restaurante El Gurugú, carretera de Pastrana, kilómetro 5, Villa Elvilla. Teléfono de reservas 91-881-0382. Restaurante El Gurugú. Queremos que lo nuestro sea lo mejor para ti. Tu centro de tatuaje de confianza y al 100% higiénico lo tienes en Meco, en la calle Cristo 8, local 6. Tigre y Dragón Tattoo. Para todo el corredor de Henares, en Tigre y Dragón somos especialistas en desarrollar tu tatu personalizado y único. No se hacen dos iguales y cubrimos todos los estilos. Isleños, tribales, japoneses, artísticos. 17 años de experiencia nos avalan. Para hacerte el tatu que siempre has soñado, Tigre y Dragón Tatu. Estamos en la calle Cristo 8, local 6, en Meco. Cita previa en el teléfono 91-886-1626. Rótulos Yuspin. Todo en rotulación e imagen corporativa. Vehículos, cartelería, luminosos, impresión digital, tintado homologado de lunas y nueva sección en vestuario laboral y deportivo. Personalización textil y bordado. Estamos en el polígono industrial Los Güeros y en nuestra tienda de la calle Bellavista de Alcalá de Henares, frente al recinto ferial. Teléfono 91-879-2477. Visite nuestra web www.yuspin.es. Asesoramiento, diseño y elegancia en Rótulos Yuspin, la mejor imagen. 107,7 de la FM, RK20. Bueno, 20 minutos y alcanzamos las 9 de la noche. Turno ahora de... De Víctor. Hombre, yo esperaba que lo dijera David. Que sí, yo también, pero yo también. Bueno. Pero he visto que ha tardado un segundo más y ha sido... Vaya, no, yo le he dejado, porque le he visto hoy que viene con ganas y fuerzas, digo, que lo diga. Bueno, fuerzas del todo todavía no me he recuperado, pero bueno. Bueno, lo tuyo es aquí estamos dándolo todo. El eterno enfermo. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias rápidas de que nos llegan desde el mundo del manga y el anime. Y hoy, bueno, viene un poquito a la par con lo que nos contabas tú antes, David, del mundo de los videojuegos. Y es que últimamente se están empezando a hacer muchísimas adaptaciones, tanto de los videojuegos como del manga y del anime, que van unidos, y cada vez más. En este caso, vamos a empezar con una noticia muy interesante, que seguro que va a dar mucho que hablar, para bien o para mal, a los seguidores del manga de Gantz, muy conocido por seguramente muchos de nuestros oyentes. Ya que este manga, creado por Hirojima Oku, que a su vez también fue realizado en anime, ahora va a dar un paso más, y es que se va a realizar en película de imagen real, y la película va a costar de 45 millones de dólares, o sea que va a ser... Es una megaproducción, yo he visto ahí sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, va a ser algo teóricamente grande, pero bueno, como decía ahora, bueno... Es posible que a muchos les defraude, ya que, según nos cuentan, va a ser una película que no va a estar dirigida, no va a ser realizada de la forma que seguramente a muchos nos guste, que sea fiel al manga. También hay que decir que el manga es bastante sangriento y que esta película, ya sabemos que tienen que dar dinero y no pueden dirigirla exclusivamente a un tipo de público. Sí, que lo han hecho más comercial, es como todas las adaptaciones. Es lo que yo comentaba antes con los videojuegos, que siempre la versión cinéfila, como la quieren, como dices tú, vender, sí, comercializar en este este caso como Gantz, pues claro, tienen que capar algunas cosas. Exactamente. Bueno, el problema de Gantz precisamente reside ahí. Gantz, a pesar de tener un muy buen guión y ser un manga o anime también muy bueno, sí es cierto que constaba de muchísimas escenas bastante sangrientas. Y vamos, no es muy posible, será seguro, que en este caso van a caparlo muy mucho. Pero bueno, veremos a ver qué tal queda. El caso es que, bueno, como os decía, va a costar de 45 millones de dólares. Y la película, según dicen, como os decía, está dirigida para un público más genérico. Y bueno, ya veremos a ver qué tal queda. La trama, al igual que en el manga y el anime, se centra en Kurono. Es un estudiante al que no le importa mucho lo que sucede a su alrededor. Y un día, esperando a coger el metro, ve como un indigente cae a las vías del metro, pero nadie se molesta en ayudarle. Aparece un personaje, en este caso se llama Kato, un antiguo amigo de la infancia de Kurono, que sin pensarlo se lanza para ayudar a este indigente. Kato reconoce a Kurono, este estudiante, como os decía, que tras muchos años sin verse, bueno, pues cruzan esa mirada y se ve obligado a ayudar a este chico que se ha lanzado previamente a las vías. Justo cuando van a recoger a este hombre, aparece un tren y les arrolla. Segundos o instantes después, aparecen en una habitación en la cual se encuentran con una esfera de color negro llamada Gantz, es la que da el nombre a este manga y anime, y a partir de ahí, pues bueno, se encontrarán con un cambio total en sus vidas y tendrán que enfrentarse a decisiones y situaciones pues que bueno, que son inimaginables, o por lo menos en la vida real. Yo creo que esta adaptación es posible que, a pesar de que no la hagan idéntica, puede que sea muy buena, ya que es bastante realista y bueno, veremos a ver qué tal. Sí, he visto algunos fotogramas de los personajes en sí, de los actores que la personaliza, o sea, que la recrean en la película, y son bastante parecidos a los del manga y anime. Así que por lo menos en cuanto a esencia visual tiene buena pinta. Luego dices tú, si cortan muchas cosas... Veremos, a ver, porque de todas formas parece ser que queda todavía bastante para que la saquen, y luego siempre andan realizando cambios y bueno, veremos a ver qué tal. Muy bien. Pero bueno, Victor, ahí queda eso. Bueno, y seguimos en la misma línea. Llega otra noticia del mismo estilo. Y es que tanto los videojuegos como las series, como decía antes, y el anime, cada vez son más importantes y las grandes productoras han encontrado un filón en ello. Aunque no siempre es del gusto de los seguidores, por su poca fidelidad a los mangas y películas. Pues bien, en el 2008 Warner Bros. Y APY, la productora de Leonardo DiCaprio, querían llevar el anime de Akira... Akira, ¿has oído bien, David? Sí, Akira. A la imagen real, ¿vale? A las pantallas grandes. Pero el encargado de dirigir este film abandonó el proyecto y se dijo que la adaptación se habría cancelado. Pero el productor, Andrew Lazar, declaró que la adaptación sigue dentro de los planes de la Warner y que es una de las prioridades, aunque están con el borrador y el guión hasta finales de año seguramente no se termine. Es posible que, como pasa con Gantz, bueno, pues tardaremos bastante en verla, sobre todo por este retraso que han sufrido, y bueno, ya veis que llevan desde el 2008 con ello. Akira, bueno, me imagino que sobre todo los que tienen más o menos nuestra edad la conocerán, pero bueno, es seguramente el icono más importante, igual que Candy. Salen todos los programas Candy, pero es que es necesario. Es que realmente es un ídolo. Es lo que da audiencia, Candy. Ya lo tengo claro. No, bueno, pues decía que al igual que Candy fue la primera serie de anime que apareció en España, Akira fue la primera película de anime que apareció también en España en las pantallas grandes. Hubo muchas otras que no salieron a la pantalla grande, que sí que estaban también antes, pero la primera que sí que salió allá por los años 90 fue Akira. Y bueno, en su día fue una auténtica revolución, ya que fue de las primeras en incorporar pequeñas cosas en 3D, que en su momento se decía, bueno, que se había hecho en 3D, eso no era real. No, eran efectos, eran efectos por capas. Por, o sea, capas, exactamente. Pero todo era totalmente 2D. Exactamente. Pero bueno, fue algo increíble porque además era una película muy, muy, muy, muy realista, aunque también por aquella época eran muy sangrientas, como casi todo el anime, pero fue un antes y un después dentro de lo que es el cine, de la animación. Y Bueno, pues como decía, la película animada, el coproductor ejecutivo y consultor va a ser nada más y nada menos que Kazuhiro Tom, que fue quien creó precisamente Akira. Y va a ser el encargado de supervisar y de dirigir esta nueva película. Y ahora vamos a continuar con una de las series más importantes de los últimos años. Esta sí que sí, esta la van a conocer casi todos, o todos, y es Death Note. Y es que esta serie cuenta con otra nueva versión que ya ha salido y que se llama, apuntad chicos, Death Note Railing, la visión de un dios. Bien, pues esta nueva película es una versión resumida de la serie original. Eso sí, con partes inéditas, nunca vistas antes en la serie, y que nos dan otra perspectiva de la serie, ya que está contada desde el punto de vista de Ryuk, el Shinigami con el que comienza todo. De este anime hay que contar también que ya hicieron en Japón una versión cinematográfica después del anime, y que al igual que la serie original nos cuenta la historia de un estudiante que encuentra un cuaderno que es capaz de matar tan solo con escribir su nombre en él, algo que es bastante curioso y que no vamos a desvelar para la gente que no haya visto ni el anime ni ninguna de las películas. Hay que guardar datos. Bueno, pues como decía, ya ha salido, podéis comprar, para todos aquellos que os guste, podéis comprar ya este DVD y podréis disfrutar tanto de la serie como la habéis visto, de partes inéditas, y aparte, lo mejor de todo es visto desde los ojos de Ryuk, el Shinigami con el que empieza otra todo. Perspectiva de ver la historia. Está claro que lo que dices tú, hay que ver primero la serie completa para entender todo, claro. Si te ves directamente este OVA que nos está contando ahora Víctor, no vais a pillar. Así que vamos a pasar, Víctor. Sí, vamos a pasar ahora. Hay un audio pendiente por ahí. Con el audio, sí. Es que están ahí los del chat. ¿Cómo no nos pongan? Ya verás. Bueno. Ay, me han dicho que os reís de mí, ¿eh? No sé si se ve por lo de Candy, pero vamos. Es buen rollo. Que sepáis que esto os lo voy a guardar. Que no vas a guardar. Vamos. El próximo día vais a estar vosotros aquí solitos en el programa. Yo me voy con Candy. No, pero chicos de Japan, los que estáis en el chat, no. Lo hacemos todo buen rollo aquí. Sí, buen ambiente. Sí, claro. Gemma claro. Es una chica muy agradable, entre comillas. Sí, jajaja. Así que nada, vamos a pasar a ese audio. Sí. Si quiero, ¿no? Sí, bueno, si tú quieres. Sí, que tiene la parte. Nosotros aquí no podemos hacer nada, desde luego. Si quiero. Como sabéis, jipaneros, aquí a tope con este evento, y nos hemos encontrado con dos cosplay, en este caso muy tradicionales, como Takeshi habló un día en el programa, la historia del kimono y demás, de la vestimenta Japón. Y bueno, chicas, primero, ¿cómo os llamáis y me contáis un poquito? Luna, no me llamo. ¿Tú? Bárbara. Y bueno, ¿qué es lo que os llama la atención? ¿Por qué os habéis vestido así? ¿Qué es lo que...? No sé, ya que no es algo típico aquí en España, pues para llamar la atención. ¿Os gusta mucho esto de vestiros con el kimono típico tradicional japonés? Sí, bastante, sobre todo por la cultura, el idioma. Sí. Y eso sí iba a comentar, ¿qué es lo que os atrae? O sea, dentro, os habéis puesto un kimono tradicional, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabéis dentro del kimono, la historia? ¿Sabéis algo? No mucho, solo cómo se coloca. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, el colocaros un kimono, ¿trabajoso? Sí, un poco. Es más trabajoso el... A ver, chicos, habéis notado que hemos repetido el audio, ¿no? Ha sido un pequeño fallo, se nos ha dejado llevar. Es que os la debía, ¿eh? Claro, nos la ha jugado Gema, ha sido Gema. Echad la culpa a ella, chicos, ¿eh? Vale, como siempre, para no variar. Bueno, ahora sí, venga, ahora sí, el que damos faltaba. Paso. Bien, seguimos aquí en Expo Manga 2010, un año más, en nuestro evento favorito dentro de los mangakas y los aficionados al manga de anime en general. Y nos hemos encontrado con un grupo muy curioso y se van a presentar ellos mismos. A ver, venga, contadme, chicos, ¿cómo te llamas? Alejandro. Víctor. Aitor. Yo soy Mini. Justo. Iván. Y bueno, no... Chuck Norris. Oye, un clásico, tío. Así que, veo que estáis aquí. A ver, comentadnos, ¿de qué habéis disfrazado? ¿Cuál es vuestro cosplay? De Bleach. Bleach. Igual, soy el subcapitán. Comentadme el personaje de cada uno. Yo soy Renji Abarai, el subcapitán de la sexta. Kuchiki Byakuya, y soy el capitán de la sexta división. Komamura Sajin, capitán de la séptima división. Y Chico Kurosaki, se me va mi sustituto. Y por último tenemos a Chuck Norris, por supuesto. Que deja aquí, pero que está graciosillo. Así que bueno, chicos, a ver, comentarnos. ¿Venís muchos? ¿Desde cuándo venís aquí al evento de Expo Manga? ¿Muchos años atrás? ¿O es el primer año? Yo es el primer año. Estuve un año en el BlizzCon, en el evento de Blizzard. Nosotros es el segundo año que venimos ya y... Bueno, es el segundo año. El segundo. el segundo. O sea, que dos añitos que lleváis, os mola, ¿no?, el tema, ¿verdad? Aquí venís y lo pasáis pipa en general, ¿verdad? ¿Y qué os parece el evento del Expo Manga? Pues está bastante curioso porque esta cultura no está muy generalizada, ¿sabes? O sea, no hay mucha gente que lo pasa. La verdad es que encontrar merchandising de esto es bastante raro, entonces es una oportunidad única una vez al año, un par de veces al año. Un calor alucinante. Ah, lo del calor, amigo. Muy bien, para liderar el preguismo. A que sí, claro que sí, es un punto de encuentro, de reunión, ¿verdad?, donde juntamos y compartís un mismo gusto de todos. O sea, que os mola, ¿no?, el tema del Expo Manga. Claro, claro. Sí. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos. A ver, Víctor, nos van a decir Jipan, ¿no? Por favor, decir todos en alto Jipan. Chicos, antes de cerrar el programa, vais a gritar Jipan fuerte, que es el nombre del programa, ¿vale, chicos? Venga, una, dos, tres... ¡Jipan! Muchas gracias. Y un saludito aquí desde Expo Manga 2010. Bueno, venga, yo cuento tres y lo decís todos, ¿vale? Ay, ay. Esta no la he jugado. Venga, venga, vamos a hacer. Desde el chat que griten también ahí, a ver, con chicos, exclamaciones. Venga, bueno, es que esto es increíble. Suyo, ¿estáis, ¿no?, preparados ya todos? A ver si son capaces de... Y vosotros también, ¿no? Sí, venga, vamos a hacer. Puede que les dejemos un poco sordos. Una... No, espérate que bajo los micros, bajo un poco, porque sois capaces de dar aquí un grito. Una, dos... ¡Tres! ¡Jipan! Os ha quedado así como muy... Muy varoniles. Sí, ha quedado muy fútbol americano. Un poco así. Bueno, pues... ¿sabéis? Gracias, Cookie-san, más que él lo ha dicho. O ella, es que no sé si es un chico o una chica. Y Scaler también, y también lo ha dicho UBK y alguno más. Claro que sí. Que muy bien, muy bien, chicos. En fin. Se habéis unido a nosotros. Pues... Bueno, pues voy a dar una última noticia rapidita y pasamos con la canción para terminar esta sección. Uh-huh. Bueno, pues una última noticia que teníamos hace unas semanas, comenté que los estudios Ghibli tenían una nueva producción que se llamaba The Borrowers, basada en la novela de Mary Norton, y que estaba basada en unas pequeñas criaturas de unos 10 centímetros de altura que vivían en las casas, en casas humanas. Bueno, pues ya tenemos fecha. Ya sabemos que es el 17 de julio y que esta nueva producción de la Ghibli, que como ya os comenté, no está dirigida por Miyazaki, sino por este nombre que me costaba tanto, que era Hiroaki Yonebayashi. El nuevo, ¿no? El nuevo, este hombre que tiene 37 años, si no recuerdo mal. Bueno, pues como digo, se estrena ya por fin el 17 de julio. Así que ya tenemos nueva fecha para una nueva película del estudio Ghibli. De la compañía Ghibli, fantástico. Exactamente. Y ahora ya sí, pues nos marchamos con la canción de Death Note de The World. Bueno, chicos, nos quedan un par de minutos, así que tiempo de despedida. Pues nada, recordaros, el próximo fin de semana, el sábado 22, tenéis una cita con Otaku Comunidad. Meteros en su Facebook, página web, sabéis, otakucomunidad.com, y lo miráis, ¿vale? Son unas jornadas muy interesantes que van a realizar los chicos. Y por nuestra parte, nada, visitar nuestro blog, ya sabéis, rk20jipang.wordpress.com, nuestro Facebook, donde podéis hacer agregados y hacernos amigos nuestros, que eso nos mola, hacer amiguitos. Eso es. Y os ponéis, ya sabéis, Jipang, rk20, el 20 escrito, chicos, ¿vale? Y ahí, pues, iremos colgando nuestras noticias que hemos dado hoy, los vídeos y demás que hemos pasado, ¿verdad, Víctor? Exactamente, como siempre. Y nada, con eso, visto, nos despedimos, ¿no, Takeshi? Sí. Y nada. Y adiós, como siempre, a todos los amigos del chat que han estado ahí, sin faltar. Bueno, hemos echado menos a algunos, así que yo espero que la próxima semana no nos fallen. Y nada, lo dicho, que el lunes regresamos con Jipang. Saludos a todos. Adiós, Jipang. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 9.